Jorge y Dalma, still bro. Tranquilo, the flow is back. Este reggaetón es pa' la guerra. Yo lo que quiero es entretenerla. Después de la disco en la cama a verla. Y el weekend que viene es la misma mierda. Este reggaetón, reggaetón. Dale con Toto. Aprendiste, no tenemos la culpa de tener tanta caridad.